los veo gritando, Alan, tú que llegas, con los susurros del viento del sur, es cordillera, Maite, Camaruco, Yuquelopuco, Choiquepurú. Aprieta el toqui peñicolique, cuéntale al mundo cómo ves vos a nuestra casa que sufrió lo feo, pero la machi Meliú lo curó. De la mapu nos grita que es esperanza vivir por nuestro pueblo con vos, mapuche de Ajascalfú, todo lo que necesitas lo encontrarás en el alma. Que mira de frente, siente consciente nuestro dolor, huerquen inquieto, levanta vuelo, alas de manque, visionando nuestro destino, mira el camino que viene del sol y vuelve a la ruca, sabio y erguido, le dice al loco que pueblo con vos, mapuche de ojos calfú, todo lo que necesitas lo encontrarás en el alma de Loncomeo Cantú. Coliqueo. Che joven en estos trazos y rostros de este martes 15.